Y aparte, bueno, esas secciones habituales que siempre también solemos tener en el programa, ¿no, Antonio? Ya sabes, eso, ese guiño a la gente que cumple años hoy, que algunos de ellos cumplen años y otros pues se les recuerda en el pasado porque eran hoy cuando deberían de cumplir. Entonces tenemos ahí esa doble faceta. Hay veces que recordamos 5 y los 5 vivos, aunque tengan más de 60 o 70, y dices, joder, vamos bien, ¿eh? La música se resiste. Y otras veces pues casi que echamos ahí un poco el guiño nostálgico. Y luego también tenemos esa sección de las votaciones de la gente que nos escucha, esos temas que les presentamos, el más de lo mismo, en el que, bueno, no vamos a adelantar quién ganó, porque hubo ahí sus más y sus menos peleando con ese enfoque diferencial que tiene cada canción que ponemos. Muy bien, pues eso será al final del programa, como siempre también alguna versión, si hay tiempo, y alguna sorpresita que tengamos aquí hablando de esos conciertos que estamos viviendo este mes, esos fresquitos conciertos en concretamente en el Festival de Noches del Botánico, en el que además estuvimos ayer algún componente del programa, y luego os contaremos lo que ocurrió. Uh-huh. Y bueno, para empezar, a ver si nos refrescamos un poquito, vamos con una canción. Pues el título viene muy al caso, esperemos que se produzca en algún momento. Esto se llama Lluvia en Verano y lo canta The Alarm. Rain in the Summertime. We'll be right back. Tenemos aquí, como hemos dicho, a Juanjo y a Rodrigo. De Juanjo, que es el cantante, Rodrigo es el bajista del grupo, y del grupo Del Aire, y los tenemos aquí hoy en el programa para presentar ese, bueno, ese EP. En realidad es un EP, es casi álbum, porque tiene 6 canciones, ¿no? Esto, las medidas ya ahora, sí, de los formatos son muy especiales, ¿no? Pero también venís a presentarlo, bueno, aparte que habéis estado tocando en Madrid hace nada, pero volvéis a actuar ahora el 17 de junio, ¿no? Sí, bueno, la última fue en noviembre, en la Sala Sol, y bueno, ya se nos estaba haciendo largo. Y ahí presentasteis estas canciones también de este nuevo EP, de Lo Haré Volar. Fuimos tocando algunas, sí. Nos adelantamos un poco, todavía no habían salido todas. Alguna había salido ya Cuerpo a Tierra, Tribunal justo acaba de salir, y bueno, tocamos alguna más que salieron después, pero sí, sí. Bueno, os definís aquí como grupo consolidado en pandemia, me llama la atención, ¿no? Porque hay muchos grupos que se han disuelto en la pandemia, vosotros vais en dirección contraria, fue ¿no? Un poco montaña rusa, ¿eh? Estuvimos a punto de disolvernos en varias ocasiones, yo creo también, porque las cabezas están un poco locas en pandemia y es difícil la comunicación de entre bandas. Cuando la comunicación es por WhatsApp solo y no hay ese contacto de local, es complicado. Pero bueno, salimos reforzados de allí al final. Sí, nos tuvimos que escapar un poco algún día también, sí, al local. ¿Y llegasteis a conseguir algo, hacer algo de música, aunque estuvierais separados, como han hecho otros grupos, el conectarse, sí, un poco a través de las herramientas así virtuales? Sí, pues hicimos un poco eso. Dije, pues venga, ¿qué tocamos? Pues alguna versión que teníamos por ahí en el tintero. Rara, la verdad. No sé si escogimos esas canciones por precisamente estar en pandemia. Una de Duncan Du, creo que fue, o algo. Y bueno, pues al final hicimos un montaje ahí entre los cuatro. Pues yo creo que un poco por entretenernos y también pues por sacar un poquitín de... Sí. De contenido y de alegría en ese momento, ¿no? Que estábamos todos un poco... Es verdad que lo que no hicimos mucho, que hizo mucho la gente, es el tema de los conciertos en Instagram y tal, que se llevó mucho de moda. Nosotros hicimos, sí, uno, y fue, esto es muy frío, ¿no? Tiene que ser contacto con la gente, nos falta. Sí, se nos hacía un poco raro y dijimos, cuando haya que hacerlo lo haremos, pero de verdad. Sí. ¿Os parecía más un ensayo que un concierto, ¿no? Sí, era más claro, era yo en realidad en mi casa, porque no nos podíamos juntar tampoco, yeah, y faltaba chicha ese. Bueno, si os parece, vamos a empezar escuchando vuestra música, porque esto sí os quería yo preguntar también si algunas de estas canciones estaban ya maduradas, incluso no sé si grabadas, pero pensadas antes de que llegara el maldito COVID. Uh-huh. Y porque bueno, vosotros tenéis un disco anterior, ¿no? Pero sí tiene ciertos años, 2016 por ahí, creo, ¿no? No, más tardío es, ¿no? Sí, yo creo que por ahí igual empezó a fracasar. Ahí empezasteis pero, un poco. Pero le sacamos en 2019, si no. 2019, si ese no disco. Recuerdo mal. Uh-huh. Y hay otro anterior ahí, que se lo conoce poca gente porque no está en Spotify ya. Es que la banda empezó con otro nombre, era en inglés, y tenemos un disco en inglés con el nombre de The Night Animal, super rockero, que es como, bueno, la banda sí que ha evolucionado desde entonces, hizo por otro camino. Pero nos hackearon la cuenta de... Seguimos con el nombre de The Night Animal hasta que algún graciosete nos subió un vídeo porno, que encima no llegamos ni a ver. ¿Así? A la cuenta de YouTube nos la chaparon, sí. Y a las horas nos cerraron la cuenta y no hubo forma. Y entre que ya cantábamos en castellano, nadie se enteraba un poco del nombre, todo el mundo lo escribía mal, que si The Night Animal, The Animal Night, dijimos, venga, vamos a cambiarlo. Qué cosas. Bueno, pues sí, ahora hablamos de ese cambio también de idioma, que siempre son momentos difíciles para los grupos a veces. Sí. Nunca se sabe cuándo se acierta y cuándo no, ¿no? Vamos a escuchar una de las canciones que, bueno, por lo que sabemos es de las más cañeras, si se puede decir, o bueno, que tiene bastante ritmo, uno de los temas que primero hicisteis en este EP, de hecho creo que es el primero. Y que se llama Cuerpo a Tierra. ¿Queréis contarnos algo de la canción? Pues Cuerpo a Tierra es un tema que habla de querer dedicarte a la música y que es muy complicado. Vamos, en la pandemia era imposible, pero de normal ya es muy, muy, muy difícil, sobre todo en bandas emergentes que todavía no tienes presupuesto, pues salir y despuntar es muy complicado. Y el cuerpo a tierra lo que quiere decir es que cuando tú tratas de y dices, bueno, voy a dedicarme a esto, lo que oyes en tu alrededor, familia, colegas, todo el mundo, es un poco, hostia, cuerpo a tierra, tío, que esto es muy complicado. Y bueno, pues es de eso va. Ánimos, ¿no? Sí. O sea, escuchas ánimos por todos sitios. Sí, ¿no? De todo menos ánimos, exactamente. El otro día leí una frase que igual ya la conocéis, que decía: cuando empiezas a hacer algo, todo el mundo te va a decir que no lo hagas. Cuando ya lo estés haciendo, todo el mundo te va a aconsejar cómo tienes que hacerlo. Y al final, cuando lo consigas, todo el mundo te dirá: ya te dije que lo ibas a conseguir. Un poco, sí. Bueno, pues vamos con ese cuerpo a tierra del aire, hoy aquí de visita, aquí en Música Casual. Ahí está. Siguen subiendo las apuestas. Yo solo voy si tú también. Vuelan pedazos de este choque de planetas otra vez. Todos se han rendido menos tú, que sigues trabajando en tu trinchera. Salvaje. Suenan tan altos estos cantos de sirenas. Ni yo, no sé cómo olvidarte. Todos convencidos menos tú, que sigues susurrando en mi cabeza. Ese cuerpo a tierra, ese tema que, bueno, como decimos, es una de las canciones que seguro que mueve a vuestro público ahí en la pista, ¿no? Cuando está viéndoos actuar. Eso es lo que tenéis ganas de hacer. Bueno, habéis estado tocando ahora bastantes conciertos, ¿no? En junio, en mayo, por varios lugares de España. Pero bueno, contarnos un poquito cómo va esa gira y cómo va a ser en el Morocco, que es el 17 de junio, ahora hablamos porque ha habido un cambio de sala de último momento, sí. Pero bueno, ya tenéis sala el 17 de junio en el Morocco, vais a estar ahí actuando, ¿no? Sí, teníamos esa fecha ya reservada desde el año pasado y bueno, pues queríamos llegar rodados a ese concierto un poco en casa. Y bueno, pues a ver qué tal. Tenemos muchas ganas, tenemos el setlist ya preparado, que queremos que funcione un poco el show. Habrá también alguna colaboración, esperemos, y con ganas ya de que llegue este viernes y darlo todo ahí. ¿Qué tal han funcionado los conciertos que habéis hecho? Pues no sé, he visto que está en Bilbao, ¿no? Bueno, varios lugares de... Sí, de momento de muy bien. Valencia también, ¿no? Sí. Estuvimos en La Nucía, sí, en Alicante, por allí, con los chicos de Locos de Atar, que de hecho iban a venir al concierto de este viernes y al final pues no pueden porque con el cambio de sala han cambiado las condiciones y no podía ser dos grupos. Uh-huh. Y bueno, los conciertos han funcionado guay, yo creo que las canciones nuevas nos sorprende que vamos y la gente la verdad es que las canta a tope. Y yo creo, de hecho, que han funcionado mejor que las canciones del disco anterior. Así que estamos contentos y hemos tratado de darle a este concierto todavía más partes así de movimiento, que la gente baile y que salte. Eso es lo que más estamos enfocándonos a tope para este viernes. ¿Cómo ha sido la grabación del disco? Porque bueno, tenéis un productor, ¿no? Sí. Que es... El señor Daniel Alcover. Daniel Alcover, exacto. Daniel Alcover, sí. Productor, bueno, de grupos conocidos, ¿no? Como Dover, entre otros. Sí. ¿Y cómo ha sido un poco el trabajo con él? ¿Era la primera vez que trabajabais así con un productor con cierto nombre o con diferencia, por ejemplo, con la grabación del primer disco? Pues el anterior disco le grabamos con Eduardo Figueroa, que la verdad que estamos muy, muy contentos también, y ahora pues, ha grabado otros grupos... Está con Taburete, con Sofía Lar, o sea que ya tiene cierto renombre también. Y nos apetecía un poco el sonido más rockero que tiene Dani, desde los tiempos de Dover. Pues que además lo que tiene Dani es que controla todos los estilos habidos y por haber, aunque se le conozca igual más por eso. Bueno, ahora está también mucho con Lala Love You, pero bueno, ha hecho cosas con Capitán Cobarde, con Poncho Caga, con... no me sale el nombre, con Pig Noise. Uh-huh. Y bueno, pues le llamamos, empezamos con el periodo de preproducción, ahí encerrarnos en el local y Juanjo también mandándole los temas por el móvil, porque muchos de ellos se acabaron de fraguar en la pandemia. Y la verdad que bien, muy exigente, pero era un poco lo que queríamos, que nos apretase las tuercas, que saliese el tema perfecto y yo creo que hemos conseguido, sí, por lo menos estamos contentos. Nos apretó bien, la verdad es que estuvimos ahí currando a tope. ¿Habéis conseguido ese sonido que buscabais, creéis? ¿No? Sí, yo diría que sí, que uh-huh. Estamos muy, muy, muy contentos con el sonido. Uh-huh. ¿Y se nota luego en el directo algún, no sé, algún cambio? ¿O cambiáis un poquito la lo que es el sonido, la forma de tocar o cuando actuáis en directo, ¿no? En directo lo que estamos haciendo es que estamos subiendo un poco el ritmo a los temas para que suene un poco más enérgicos y que hacemos un poco sea trampas. Un poco de movimiento. Sí, yo creo que eso lo hace el 90% de la... Tampoco mucho, pero un par de EPMs ahí. Sí, se sube un poquito el ritmo, se le alarga las partes, hay diferencia porque es verdad que cuando se produce últimamente se ven muy pocos solos de guitarra en los discos ya, no, casi no hay. Sin embargo, pues en el concierto se vuelven a incorporar y es una parte importante del concierto. O alargamos algunas partes de teclas, de sintes que muevan a la gente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, hay diferencias ahí. ¿Y por qué creéis que es eso? Que no sé, que a lo mejor que los productores estén más limitados o que ya las cosas son más, bueno, estereotipadas y ya las canciones tienen que ser, diría que con está, menos improvisación y ya más todo mucho más medido, ¿no? Está muy medido ahora y ha cambiado, ¿no? La industria, ya no hay canciones de 7 minutos, ahora todas las canciones duran 3:30, 3:50 y cuando pasas de ahí te dicen, oye, ya aquí no, es demasiado. Y bueno, es que al final yo creo que es la forma de consumir música que hay. Y es que tiene que enganchar desde el primer momento, si no la gente ya no te vuelve a oír. Entonces, sobre todo cuando tienes un nombre, si eres Metallica, pues te lo puedes permitir. Pero cuando estás empezando, es verdad que es importante, siempre y cuando mantengas el alma de las canciones, seguir algunas pautas para que puedas llegar a la gente, ¿no? Eso. Entonces veis el directo como un signo, un momento de libertad. Sí, sí, sí, realmente lo es. Sí. Encima del escenario nosotros marcamos. Exactamente, el es todo lo que no hemos metido en el disco, pues lo vamos a meter en el concierto. Realmente llega siempre a un acuerdo con el productor, pero sí, sí que es verdad que ahora hay muchas cosas que están medidas, que típico que te dicen, Es que ha empezado la introducción y llevas 30 segundos y no has cantado. La gente va a pasar la canción y dices, venga, va, pues a ver cómo puedo hacer. Pero, sí, pero es una putada eso, ¿no? O sea, que os limiten, yo qué sé, decir, no, es que este estribillo cerramos tres veces con él. Sí. Y de repente, no, tiene que ser dos, ¿no? Es que... Si tú estás muy seguro de ello, al final lo haces, porque con mucha mano izquierda te dice, la canción es tuya, hacemos lo que tú quieras, pero... Te aconsejo sí, que... Sí. Te hace sentir mal, ¿no? Diciendo, luego no es culpa mía, ¿no? Si lo haces con ese productor es porque te fías, ¿no? Entonces al final tampoco es plan de llevarle la contra. Hay cosas que sí, pero normalmente tiene razón y tú lo compartes con ello y ves que es mejor solución. Encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Claro, están siendo las plataformas musicales las que marcan un poco cómo hay casi que... Cómo se consume. Cómo hay que, el consumo está tirando de la producción musical. Muchas y eso veces es un poco putada, ¿no? Sí, eso es. Visto eso, desde eso, ese lado. Un poco sí. Un poco sí que te condiciona. Antes hay como, pues eso, que lo que decía Juanjo, una especie de reglas que dices, joder, yeah. Bueno, a ver cómo hacemos. Nosotros, por ejemplo, dentro de los sistemas... hay un poco de todo, hay temas más enérgicos, más de bailar, y otros que se salen un poco de la tónica general, que igual otro puede decir, pues esto no es comercial, o esto es más tal, sí. Pero bueno, teníamos 12 canciones, cogimos 6, y las 6 las hemos sacado como single, algunas son de bailar, otras son de para escuchar tú solo en tu casa un día que estés más tranquilo, pero son igual de importantes al final. Uh-huh. Tener un poco sí, de todo y no, expresar lo que tenga. A pesar de las reglas, no diría que se ha quedado un disco comercial. Igual hubiera funcionado mejor si hubiera sido más comercial, pero la realidad es que mucha gente me ha dicho, joder, esto tiene ciertos tintes de pasado, ¿no? Tiene, por ejemplo, la canción de Tribunal es un poco pereza o es un poco de grupos que quizá ya no están tan de moda, pero que a nosotros nos han influenciado mucho y pues nos sigue funcionando, pero uh-huh. Se ha quedado en algo que tiene ciertas reglas, pero tiene el alma de la banda, ¿no? Un equilibrio razonable. Sí, al reggaetón tampoco vamos a entrar. No hemos metido en ninguna parte de rap. Aquí no volvéis como bajáis al reggaetón. No. Bueno, pues vamos con otra canción, con otro tema, que en este caso, mira, tomando el título de vuestro disco, El Vale Volar, aquí dejasteis volar un poquito más esa creatividad, porque se fue a 4 minutos y pico, ¿eh? Y a mí es un tema de los que he escuchado, que bueno, que me gusta, entre los que tenéis, pues uno de los que más me ha gustado, y habla un poco de la velocidad a la que vivimos, de esto que estamos comentando a veces también, ¿no? De este mundo... digital y esta inmediatez que busca todo el mundo, ¿no? Se llama Jinetes Muertos, ¿no? Sí, ese es un tema, ese sí que fue surgido en pandemia 100% y habla de que fue en ese momento, fíjate, se escribió cuando todavía no había nada, ¿no? No sabía que nadie sabía si iba a haber vacunas y no, llevamos solamente encerrados ahí 2 meses y pico y lo que dice la canción es: todo esto que hemos vivido, ojalá la gente cambie, pero siempre soy un poco melancólico en los temas, es verdad, y dice, pero yo creo que no va a cambiar, ya veremos, ojalá cambie, pero no lo sé, y por eso dice, vueltas a lo mismo, porque no se sabe lo que iba a pasar, pero vueltas a lo mismo, cabalgando entre jinetes muertos, ¿no? Porque vamos a una velocidad que vamos todos contra el mismo sitio. Bueno, pues ahí vamos con esos jinetes muertos del aire. Nada cambia tras el temporal. Vuelan las promesas con el viento. Gana a corazón velocidad. Y es cierto que vamos hacia atrás. Nadie sabe cómo acabará. Hagan sus apuestas contra el tiempo. Era el penúltimo final del cuento. Oh, oh, oh, oh, oh. Océanos y cielo. Lo siento, todos viven el momento. como niños, quieren todo lo que ven, y si estoy en medio, me muerden por instinto. Tanto tienes, tanto vales, es la ley. Que alguien trate de calmar los biorritmos. Todo lo que sé es que no estoy bien. Si no puedo compartirlo. Y aunque traten de obligarte a disparar, por mucho que cabalgues como el viento, cuando llegues te dirán que hay algo más. Tú déjalos que sigan ellos. Vueltas a lo mismo, cabalgando entre jinetes muertos. Vamos a vivir corriendo hasta el final. Vueltas a lo mismo, cabalgando entre jinetes muertos. No hay nadie a las riendas, galopando contra el tiempo hasta el final. Oh, oh, oh. Allí teníamos esa otra canción, esos jinetes muertos del aire. Yo os quería preguntar cómo salen estas canciones, si componéis un poco entre todo el grupo o alguien hace un poco la música y luego vais incorporando la letra. No sé si si tú, Juanjo, como vocalista, a lo mejor cuéntanos un poco cómo funcionáis. Normalmente sí, la letra y la melodía sale en casa, la suelo llevar hecha al local, con una estructura muy básica, y allí digamos que le damos 14 vueltas y la cambiamos un poco de arriba abajo, pero viene la idea original, sí que viene compuesta por mí de casa, y luego pues hay elementos, por ejemplo, en este tema el bajo, o sea, esta canción de la parte de cómo era al principio a cómo es ahora, sobre todo el estribillo que rompe y de repente pasas de country a rock puro, pues no tenía nada que ver. Entonces es como que cada uno le pone después su visión y al final entre todos la llevamos a su sitio, siempre con estribillos de este estilo. Al final los estribillos son muy muy cañeros. Uh-huh. Estábamos comentando antes el tema de la dicción, ¿no? Que vocalización hay currada, porque se entiende, la letra va a velocidad y se entiende, porque hay veces que pediríamos subtítulos en algunos conciertos. Eso es un tema que cuidas. Es un tema que tengo que mejorar, pero que normalmente me meten mucha caña en grabación sobre todo, y sí que cuido bastante, porque tengo alguna espina clavada de canciones anteriores que después dices, joder, tenía que haber hecho esto más tranquilo, dictando mejor, porque es verdad que si no se entiende. ¿Y en directo? Y en directo se me suele ir más la olla, pero ahí confío en que la gente se sepa las canciones. O sea que... ¿No has tenido algún ejemplo de esos que después de 15 o 20 años dices, hostia, si lo que decía era bajar al río rodando y no esto, sea, ¿no? Sí, eso sí. También tiene su puntillo, de esas cosas se habla luego mucho tiempo. Eso también, eso, joder, pues un bumburí ahí que de repente dice, ah, sí, decía esto. Luego lo lees en el libro y dices, ah, yo llevo 15 años cantándolo mal. Pero... Sí, total, ¿no? Y te sacan ahí del error un día porque llega el colega y lo canta ese día bien, ¿no? Y dices, se está equivocando. Sí, importante el tema de la voz en un grupo. muy, muy, muy importante. ¿Y cómo la cuidas? La voz, sí. Pues suelo ser bastante friki de la voz, Rodrigo la puede dar fe, y bastante sí. Rayado la semana antes del concierto, de cuidarme mucho. Estoy con, pues eso, mis pócimas de miel y... Normalmente Juanjo se está cuidando mucho y el día antes del concierto solo llega yo con un catarro. Viene a ensayar malo y... Venga, Juanjo. Y se acaba de pegarle sí. algo, ¿no? Pero el jengibre, el limón y la, claro. y la miel y Digo, todo no, que es alergia. Puede con todo, ¿no? Sí, sí, eso... Sí, para grabar y para todo. Bueno, contanos un poco, como decíamos, anunciábamos ese concierto en Morocco el 17 de junio, que ha sido una pena, ha sufrido un cambio repentino, no sabemos si es interesante entrar en las razones o no, pero bueno, habéis conseguido rescatarlo, ¿no? Y sí, justo estaba pensado con otra banda, con Locos de Atar, y al final no va a poder ser, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, contarnos un poquito qué es lo que vais a hacer. Vais a presentar, aparte de este EP, presentáis también, recuperáis canciones de vuestras grabaciones anteriores, no sé, adelantaréis algún tema nuevo, supongo que también, aparte de estos seis temas, ya tenéis otros temas nuevos preparados o por lo menos, ¿no? Sí, sí, naciendo. Juanjo tiene ahí canciones en el cajón que nos va enseñando de vez en cuando, llega al estudio y dice, a ver. ¿Y os atrevéis a tocar esas ahí en este concierto sin tenerlas ahí poco ensayadas? No, todavía no. Hemos estado rodando. Por probar alguna, ¿no? Siempre hay que decir, no. A ver, vamos a ver esta. Sí, eso funciona, es verdad, ¿no? Que dicen, a ver cómo funciona, a ver cómo reacciona la gente. No, pero para este ya vamos con el setlist muy, muy definido. Y bueno, salvo que nos arranquemos ahí a última hora, que nos vengamos arriba, como decíamos antes, con los solos. De momento van a ser canciones del nuevo EP y del anterior, de La Noción del Impacto. Uh-huh. Y sí, lo de la Caracol, pues en su día cuando nos enteramos, que la primera que nos lo dijo fue Silvia, que está aquí de Cuestión de Medios, pues sí, fue un mazazo grande porque teníamos la fecha cerrada casi un año. Entonces en ese momento, tal y como están ahora las salas, que hay mucha demanda, porque claro, todos los grupos hemos estado encerrando y lo que queremos ahora es tocar, decíamos, es que va a ser imposible. Todos los singles, todos los lanzamientos lo has programado en torno a esa fecha para hacer la presentación y de repente a dos semanas te pasa eso, pues se nos cae un poco el mundo a los pies, pero bueno, al final eso, después de llamar a 30 salas conseguimos uh-huh. un hueco y dijimos, pues tenemos que hacerlo. Pues nada, animamos a la gente que se vaya a ese concierto. Es el 17 de junio en Morocco, uh-huh. Esto está en la calle San Bernardo, semiesquina ahí con Marqués de Leganés, en el centro de Madrid, y bueno, la Sala Morocco supongo que será a partir de las 9 de la noche o algo así. Sí, apertura 8:30 y el concierto hacia las 9, eso es. Ahí estará Del Aire presentando estas canciones nuevas de Vale Volar y muchas más. Y supongo hablando que, de música que en vivo. Y hablando de música en vivo, sí, sí, mira que bien, bien traído, guitarra, Antonio. Estamos, yo creo que ya es lo que rompemos los moldes cuando tocamos en vivo, pues nada. Es lo que falta para refrescar el ambiente. A demostrar. Este ambiente del estudio que vamos consiguiendo bajar la temperatura poco a poco. Sí, bueno, Juan, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver, me preparo un poco, a ver cómo se porta, que con el calor muchas veces... Está de lo suyo la guitarra, creo que... Vale. Le hacemos un refuerzo de micros para captar guitarra y voz. Ahí está. Siguen subiendo las apuestas. Y yo solo voy si tú también. Vuelan pedazos de este choque de planetas otra vez. Todos se han rendido menos tú, que sigues trabajando en tu trinchera. Voy directo al corazón de la tormenta, mientras iré Suenan tan altos estos cantos de sirenas y yo no sé cómo olvidarte. Todos convencidos menos tú, que sigues susurrando en mi cabeza. Soñador, lánzate y vuela. Al principio, pero... Muy bien, un lujo escuchar esa versión así desnuda, ¿no? De, uh-huh, de ese cuerpo a tierra, que además lo acabamos de escuchar. Sí. Y cómo cambian, ¿no? Las canciones cuando no sé, cuando nacen, sí, así, sí, ¿no? A claro, guitarra y voz. Y luego, así, como, claro, claro. Y luego llegáis vosotros a decir, espera, ya verás. Vamos a meterle un poquito de chicha aquí. Claro, claro, claro. Me llama la atención también, he visto algunos vídeos vuestros y... Y bueno, están muy currados, ¿no? Tiene mucha trama así, cinematográfica, puedo decir, ¿no? Ese vídeo de alguien que está ahí, de que está tocando en la calle, ¿no? Sí. Y todo está vendido. Todo está vendido, ¿no? Sí. Que aparte es uno de los temas que habéis incluido aquí también, que habla un poco de ese mundo también, ¿no? De esa. Sí. Bueno, de esa inmediatez, de esa locura que hay ahora mismo por las redes sociales, ¿no? Incluso, no sé, en el caso de la música, ¿no? Pero supongo que será igual en el caso de por ejemplo, del teatro. Nos hablaban hace unos meses, estuvieron por aquí actrices y actores y tal, y es que ya directamente el casting, no puedes acceder a un casting si no tienes un número mínimo de seguidores en Instagram o en otras redes, ¿no? Y tal, en la música también estáis en esos momentos, es decir, a ver, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Te ficho o no? Es así también, sí. O sea, al final tienes que tener un número de seguidores, un número de oyentes, para que tengas cierta relevancia, poder acceder a algunos festivales, es así. Entonces todo está vendido, tiene doble sentido, ¿no? Dice, todo está vendido, todos los tickets están vendidos, pero muchas veces el que también estás vendido eres tú mismo, uh-huh, para llegar al punto en el que lo has conseguido. Uh-huh. Buscando el famoso sold out, ¿no? El sold out, exactamente. Que ahí se sueña con él, diciendo cuánto falta, cuántos, sí, tickets faltan para vender, cuántos... Eso es. Cuando dicen que está todo vendido, bueno, pues es una tranquilidad, pero es verdad que es una presión muy grande, sí, para el propio artista que está arriba, ¿no? Sí. En principio podría tener que desentenderse de eso, para crear tranquilidad y paz, ¿no? Sí, a ver... No sé si debería ser así podría ser. O no, pero es verdad que ahora estamos un poco metidos en ese tema de los números, de los algoritmos, como muy preocupados, ¿no? Pues a ver los seguidores en Instagram, los algoritmos de Spotify para que te incluyan las playlists. Y al final, pues, es algo que tienes que hacer porque es irremediable. Lo que pasa es que tienes que dedicarle el tiempo y la fuerza justa, porque al final lo que estás haciendo es música, y entonces ahí tienes que centrar tu esfuerzo ahí, y luego pues eso, intentar salvar lo otro o pedir ayuda a gente que también, pues, seguramente controle más del tema que tú y te eche una mano. Es que desde que llegó un poco así contundentemente todo lo que son los medios tecnológicos de tu poder hacerte las cosas, el crowdfunding, etcétera, esas herramientas son ayudas, pero a la vez también son pasos de tuerca para un poco tener que volcarte en ellas y ser multifunción, ¿no? O sea, es sí. un doble filo ahí. Sí, es un doble filo. O sea, todo esto digital te ha abierto un montón de oportunidades de grabar, porque antes, para empezar, antes ni siquiera podías rentar un estudio porque era impagable. Ahora también pues es más accesible, y luego pues colgar música en las plataformas pues también, ¿no? Te abre la mente, o sea, te abre las posibilidades, pero a su vez también te hace un poco esclavo de todo esto, y en algún momento vas a necesitar a alguien que realmente apueste por ti y ponga toda la carne en el asador, porque si no va a ser muy complicado. Pero bueno, es así un poco el camino, y poco a poco lo tienes que ir dando pasitos. Es la tiranía del MP3. Sí. Y aparte de estar en Spotify y estos rollos, posicionado esto y lo otro, y los algoritmos y todas esas cosas, ¿sacáis la música en formato físico también? ¿Os gusta un poco por dar a conocer también las letras, o si podéis... Este EP, por ejemplo, se edita en algún formato? Este EP de momento no sabemos. El anterior sí que lo sacamos en formato digital, en CD. En CD. Aquí somos un poco de todos. Igual Juanjo y yo creo que también somos los más mayores, somos los más clásicos, los que nos gusta un poco quitar el... Nosotros lo sacaríamos en vinilo. El celofán. Sí. Ahora también ha vuelto mucho el vinilo y... Sí, lo que pasa es que es dificilísimo, ¿no? A veces, ¿no? Muchos grupos nos dicen, muchas bandas, que es complicadísimo el fabricar y... Nosotros de momento no lo hemos intentado, pero sé que las listas de espera deben estar 6 meses, porque ahora también se ha puesto un poco de moda, se ha recobrado eso y nada, y es que no... O sea, a pesar de no haber abierto fábricas, no dan abasto. Entre grupos que están sacando reediciones de igual temas que en su día solo sacaron en CD... Y nuevos grupos, no. O sea, 6 meses te puedes esperar tranquilamente y eso. Como te das una fecha programada, los grupos importantes no tienen miedo en atar por contrato, pero los demás me parece a mí que... Tenemos ahí un nicho de mercado en poner una fábrica de hacer vinilo. Sí, ¿no? Sí, desde luego. Y ahí lo reventamos. Te forras. Bueno, pues yo creo que va a llegar el momento de las preguntas fáciles, ¿no? Estas han sido las difíciles. Superar el test. Venga, pues vamos con el test. Esto es muy sencillo, ¿eh? En ese momento ya están maduretes. Yo creo que ya pueden contestar. Este es el momento del test psicotécnico, psicotrópico de música casual. En el que son, la mayoría son preguntas cortas y la respuesta pues también sin pensar, ¿no? Bueno, pensándola lo justo. Tampoco lo que salga. Y además las preguntas son más bien analógicas, o sea que no entran mucho el mundo digital, entonces, ni algoritmos, con lo cual entonces, analógica, yo nos viene bien. Nos viene bien. Y si vemos que se alarga mucho la respuesta, metemos aquí el segundero, metemos el metrónomo. O lo hacemos ahí. Lo hacemos ahí en vivo. Bueno, ¿cuál fue el primer disco que os comprasteis? Con vuestro dinerito. Yo creo que uno de Platero y tú, casi seguro. Ajá. Yo uno de Garbage, no, el primero que saco. Cuenta haberlo robado, quiero decir que si lo has robado antes de comprar el primero, igual también la respuesta es la del cuando lo he robado el primer disco. También cuenta. Ahí la respuesta y el primer disco. Incluso se puede hacer la pregunta con cuál fue el primer disco que tuviste. En tu poder. Primer, no entramos en este momento. Entonces los que me dejó mi tío, que jamás volvieron no volví a verlos, claro. Eso sí que es verdad. Pero eso es un robado. ¿Y de quién eran? Eric Clapton. Sí. Está bueno. Muy bien. ¿Y el primer concierto al que recordáis haber ido así también por iniciativa propia o de eso, un concierto que os marcó diciendo este primer concierto fue el primero, el mío? Pues yo de ir, creo que el primero que fue así por iniciativa fue uno de Maná, cuando empezaron a tocar por España. Y todos tenemos un pasado. Sí, sí. Podía haber dicho otra cosa. Bueno, no, hay que decir la verdad. He de decir, esto es un pequeño secreto, que tengo todos los discos originales de Maná. El pasado es muy reciente, entonces. Los últimos no, pero cuando estaba ahí sí que les tenía. En que conste que esto es un test libre, no es un confesionario en el que tengas que confesar todos tus pecados. No, confiesa. Solo los que quieras. Si mientes, tienes que tener armada la respuesta de la mentira, porque puede haber alguna pregunta secundaria. Que no es pura, ¿sabes? Y el mío fue Sabina. Mi padre le flipa y ahí que fuimos. Uh-huh. Si tuvieses algún superpoder, que estoy seguro que lo tenéis, porque componer y subirse a un escenario para mí ya lo es, pero ¿qué superpoder os gustaría tener? Hombre, a mí me gustaría ser cantante, pero cantante de estos que quitan el hipo. Es decir, joder, es que la voz. Porque, bueno, o sea, canto, pero te da muchas clases y es algo que yo creo que es un poco innato. O lo tienes o no lo tienes. Puedes, un poco de oficio. Puede trabajar, pero sí. O también, por ejemplo, me da muchísima envidia a los que saben dibujar. O sea, yo, imposible. Imposible, no podría hacer ni un coche ese dibujar. Y yo teletransporte, sí, sin duda. O sea, sí. Si tuviera que saltarme todos los atascos de la mañana y de la tarde y aparecer en mi tierra, en Logroño, ahora mismo, así. Llegas tarde a los sitios. Sí, exacto. Además, ese superpoder cuando empecéis luego con las giras internacionales te va a venir muy bien. Exacto. Buah, eso es fenomenal. Ha sido más ambicioso que yo, ¿eh? Sí, aquí cada uno. Sí. Hay que pensar en grande. Con esfuerzo. Pero él con esfuerzo lo ve un poco más difícil. Saber cantar está sobrevalorado. A ver, ¿qué canción os hubiera gustado componer? ¿Os gustaría haber compuesto? Es buena, ¿eh? Like a Rolling Stone, por ejemplo, de Bob Dylan. Bien. A ver, no me hubiese importado. Bastante buena y bastante royalties. Cumple los dos requisitos, sí, para que sea los mínimos. No te iría mal. Esa canción, una vez leí que Bob Dylan estaban empezando ya a ser medio famoso y dijo, pues ahora voy a hacer un single que lo voy a petar. Y él ya sabía la fórmula de hacer un super hit que fuese a reventarlo todo y la hizo y lo consiguió. Qué crack. No sé si fue verdad o no, pero él lo cuenta así. Estos premios Nobel son lo que tienen. Sí, sí. Joder. Yo así, la primera que me viene a la cabeza como un super temazo que me hubiera gustado hacer es The Best of You de Foo Fighters. Que no sé por qué, pero la tengo ahí dentro. La hemos tocado alguna vez, por lo menos. La hemos tocado alguna vez. Y encima de un escenario, en los alrededores de un concierto, ¿qué cosa más curiosa, vergonzosa, estrambótica os han pasado o ha pasado cerca de vosotros? ¿Qué recordéis? Cerca de nosotros. O a vosotros. Varias, pero... si a vosotros. Si es a vosotros, mejor, ¿eh? Y si así, es cerca que afecta, bueno, pues también. Así, estrambótica. Voy a contar una cosa que fue mi primer concierto. Yo sabía lo justo mantener la guitarra y saber poner los cuatro acordes. Y estaba tocando una canción, era Whiskey on the Water, me parece. Y vamos, era. No, Whiskey on the Water, sí, es la versión de Metallica, creo que hacían. Y era, o sea, lo justo estaba ahí sabiendo respirar y poniendo los acordes y se me cayó la correa que llevaba atrás de la cincha de la guitarra en un momento. Esto era un teatro, o sea, pero nunca he vuelto a tocar en un sitio con tanta gente. Y mi primera reacción fue subir la pierna, levantar la pierna y aguantar la guitarra, y si hubiera tenido algo de experiencia, pues hubiera dejado de tocar. Hubiera cogido la cincha, me lo hubiera vuelto a poner, sí, y hubiera seguido. Pero como no tenía más cerebro para poner los acordes que tocaban, toqué creo durante 3 minutos haciendo la garza. El flamenco. El flamenco. Y acabé reventado. Hostia. O sea, eso. Se valoró. Y te habías tocado encima de un futbolín también, ¿no? O algo, y eso así también ha pasado, sí. No había hueco en el escenario y también una vez nos pusieron un futbolín con dos tablas y dijeron a la chaval, tú, así, ¿no? Hoy eres el protagonista. Qué bueno. Así que... ¿Y tú, Rodri, alguna que recuerdes o no? Y estaba pensando ahora en un concierto que dimos en Santander con varios grupos, y cuando nos tocaba a nosotros, a alguna banda amiga, irónicamente, nos había quitado las baquetas. Y tardamos unos minutos en empezar hasta que encontramos otras por ahí. Bueno, yo voy a contar una tuya, tío. O sea, venga, ya que no se atreve él, ¿no? Sala Barracudas, aquí en Madrid. Sí. Y hacía mucho calor como hoy. Y pues no sé. Empezamos a el precalentamiento demasiado pronto. Y es verdad que ese día pues se nos fue de las manos. Pero bastante. Un poco. Y aquí Rodri, que en esa época no se movía como ahora, que se mueve mucho en el escenario, decidió que era un buen momento para bajarse al público sin acordarse que tenía el cable, el amplificador, todo. Y te bajaste, tiraste un poquito de, sí, de amplificador, tiraste todo y luego volviste a subir como si hubieras estado tocando. Y lo mejor fue que sí, que sí, no se dio cuenta. Al subir era rock and roll. Pero para que veáis que soy precavido, porque llevo todo muy bien atado y el cable no se soltó. Claro, se soltó, todo lo demás se cayó. O sea, el amplificador y demás, pero el cable seguía en su sitio. Qué bien, bueno, pues ya vamos terminando, ¿no? Bueno, tenemos por ahí una pregunta más íntima. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, es que, ¿qué música os gusta escuchar mientras hacéis el amor o folláis? Si hacéis el amor o si escucháis música, claro. Entonces, esa pregunta en ese contexto. Es que aquí la respuesta fácil es: en esa situación, cualquier cosa es buena. Cuando se da la situación, bueno, pues, bueno, podría ser que no escuchéis música, también puede ser. Yo he de reconocer que soy tradicional ahí, ¿eh? Un poco música así folky, tranquilita, nada de metal. Sí, hombre, yo electrónica tampoco lo veo. Sí, sí. Y nuestro compañero que no está, ¿no?, haciendo un recordatorio de Juan Pedro, recomienda en estos casos que os pongáis algún disco en directo. Y os aseguréis cada 3 o 4 minutos aplausos para ambas partes. Hombre, eso ambas partes. Siempre anima. Me ha gustado la idea. Ese guiño externo, ¿no? Sí. Joder, qué bien vamos. Hostia, vamos a por otra. Los bises, ¿no? Bueno, que pedirán bises después de 3 horas. Y hay alguno más por ahí. ¿Con quién os tomaríais la penúltima? Cierto. Un personaje ahí. Cultural, vivo, vivo, muerto, alguien que dijera, me encantaría tomarme algo con este. Yo me acuerdo no sé si sería con él o no, pero me acuerdo ahora de que me encontré en un bar a Leiva con Trueba, el director, y dije, joder, me encantaría tomarme algo con los dos, realmente, pero claro, estaban ahí ellos hablando de sus cosas y tampoco era momento de interrumpir, pero sí, hablar por ejemplo con Leiva, que tiene ese bagaje dentro del rock, pues me encantaría. Yo con Mick Jagger, sin duda. Sí, ¿no? A ver, no sé si sería la penúltima, igual sería la... quedarían unas cuantas, yo creo. Porque... estuvo por aquí dándose además vueltas por ahí, por Madriles, en sitios concretos y tal. Bueno, estaba ahí un poco... Chueca y demás, sí. Comiendo tortilla y tal. Sí, haciendo cosas de aquí, el tío, ¿sí?, enrollete ahí, sí. Mira, ahí tenías la posibilidad. Ahí perdiste tu oportunidad. Exactamente. No digas que no lo busqué. Pero... Muy bien, pues bueno, nos queda la pregunta trampa, ¿no? La pregunta trampa gallega. Que es: ¿cuánto y por qué tanto? Y ya con esto, es decisión difícil. ¿Cuánto y por qué tanto? Así. Juanjo, tú que eres el creativo. Hace demasiado calor, creo, ¿no? Me ha explotado el cerebro. ¿Cuánto y por qué tanto? No sé, Rodri, ¿qué se te ocurre aquí? Se han quedado un poco. No, lo bueno es que es breve, dos veces bueno, ¿no? Tampoco es importante el mucho, sino la calidad. Tirando un refrán. Mira, ya tenemos una respuesta perfecta, adecuada. Estoy contigo. ¿Cuánto y por qué tanto? Lo breve. Si es breve, dos veces bueno. Claro, ya está. Si es bueno, ¿para qué más? Vale. Muy bien. Esto siempre puede ser una respuesta conjunta, así que no hace falta que cada uno pase por el apuro de responder al absurdo, ¿sabes? Muy bien, bueno, pues nada, un gusto teneros aquí en el programa. Recordar que eso del aire va a estar aquí en la Sala Morocco en Madrid el 17 de junio. No sé si hay más fechas que se prevén. He visto así en septiembre, ¿hay alguna? Sí, tenemos alguna. Si tenéis alguna más en verano que estéis trabajando sobre ella. O que se irán anunciando, supongo, en vuestra en web. En verano, ¿no?, si sale algo, lo anunciaremos. Pero para los festivales ya me parece que vamos un poco tardíos. Tarde, sí. Así que seguiremos ya con otoño. Haremos la gira ahí después. Y bueno, de momento es invitar a todos este viernes 17, que nos hace mucha ilusión compartir este momento y yo creo que lo pasaremos bien. Seguro que sí. Ahí estará del aire presentando este Vale Volar, esas canciones, y nada, seguro que Que tengáis mucha suerte en el. Y luego salimos por tribunal, quizás. También. Muy bien. Bueno, para despedir vamos a poner otro tema, este que es el que habéis calificado como el nuevo single, ¿no? Del disco, uh-huh. El Tu Deriva, ¿no? Y bueno, hablarnos un poquito de él, qué es lo que cuenta. Tu Deriva es habla de la casualidad de encontrarte con alguien. Realmente esta canción la compuse cuando conocí a mi mujer, ¿no? Que es un poco bastante personal, tiene un toque de... Mira que le tengo dicho que diga a su novia en las entrevistas de... pues bueno, la mujer en el rock. Cuando conocí a mi chica y habla de... A ver, es una cosa curiosa porque ya la tenía en mi radar de hace muchos años, pero no habíamos coincidido nunca, ¿no? Porque era amiga de un amigo íntimo mío. Y Tu Deriva habla de cómo puede haber gente a tu alrededor que está siempre muy cerca y está muy lejos, y hasta llega un punto en el que de repente pues las cosas encajan y la casualidad hace cambia en un segundo, ¿no? tu vida. Muy bien. Pues bueno, lo dicho, vamos a escucharla y nada, mucha suerte a Adelaide en todo aquello que os suceda en el futuro. Muchas gracias. Y os esperamos por aquí cuando queráis venir. Aquí tenéis vuestra casa. Igualmente, muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Habíamos pensado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos de lado, de puntillas, y al pasar se me hace raro. Y quedo a tu deriva. No va a ser noticia que vives a dos pasos de aquí, que has venido a destruir el vecindario. Voy haciendo el inventario de lo poco que queda de mí. Platos rotos. Cisne de ojos verdes que deja a veces suelto Madrid. Tú déjate fluir. Habíamos pensado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos de lado, de puntillas, y al pasar se me hace raro. Y quedo a tu deriva. De repente tu canción separa el mundo y se te olvidan los problemas. Tú sales a bailar y esquivas los idiotas de la fiesta. Tú pintas con los dedos las estrellas al ritmo de este baile en espiral. Yo ya sabía antes de verte esta noche que estarías aquí. Cruzábamos del lado de puntillas y al pasar se me hace raro y quedo a tu deriva. Y habíamos soñado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos miradas como fieras que se atraen. Me has atrapado, me quedo a tu deriva. Y habíamos pensado en devorarnos tantas veces, cruzamos las miradas y no fue casualidad, lo veo claro, me quedo a tu deriva. Música. up a star. There is now but it is guitar. Here will let sense my sad man. While he sings and moves his feet. While he sings and moves his feet. When I'm going to have a bath. Well, I was on jackets with a big old flag. How nobody can see this man. I only can hear his African drums. I only can hear his African sonar nuestro disco del mes de Al Dual, Alfonso José Martínez Martínez, conocido como Al Dual, nombre artístico que tenemos aquí este mes en Música Casual con este Reel to Reel, este nuevo álbum que ha sacado este músico que es, bueno, es un compositor y guitarrista español del género rockabilly, algo que no es muy común en estos tiempos que corren. Y bueno, la verdad que aprendió a tocar la guitarra como autodidacta, tocando el rock and roll así muy primario, y luego ya después de un viaje a Estados Unidos a investigar las raíces de este género, aprendiendo con músicos, por ejemplo, en Nashville, en el estado de Tennessee, la cuna del rockabilly, pues ahí ya se lanzó totalmente a grabar este tipo de música, ¿no? Es un artista además que fue reconocido, que decirlo, en 2018 fue reconocido como el mejor solista rockabilly del mundo. Esto le valió el ser incluido en el Salón de la Fama del Rockabilly, que es el museo dedicado a la historia del rock and roll primigenio, y que tiene como el primer premiado es Jim Vincent. Pero bueno, ahí está Al Dual también en ese podium. Y decir de este disco, el Reel to Reel, que llevaba mucho tiempo Al Dual intentando grabarlo, y bueno, pues ha conseguido hacer un disco con sonidos así de los 50, del vintage rock y del rock and roll, pero con haciéndolo todo él. O sea, el digamos que él ha grabado todos los instrumentos, ha ido metiendo pistas en las que ir construyendo toda esta orquestación, ¿no? Y tiene grandes canciones. Escuchábamos ahí esa la que ha sonado del disco. Es un tema llamado Diddley Is Alive, dedicado a Bo Diddley, ese genio, del riff de guitarra. Y vamos a escuchar otra, ya que estamos hoy contando así bastante y que tenemos tiempo de este artista, de Al Dual. Vamos a escuchar otra canción de este Reel to Reel del disco del mes, que se llama Ella llora desde México. She cries from Mexico. Wherever she prays, it seems as his back can hold up till that. Hoy es 13 de junio y tal día como hoy pasaron cosas en el ámbito de la música. Concretamente, en lo que se refiere a esa gente que nació el 13 de junio, tenemos increíblemente a todos esta vez vivos, que siempre nos gusta felicitar el cumpleaños. Y además tenemos aquí a Denis Le Corrier, que el 13 de junio de 1949 nació y es el cantante de Doctor Hook and the Medicine Show, 73 años, felicidades. También tenemos a Alaska Olvido Gara, cumpleaños, nacida en el 63. Hombre, Alaska, felicidades. 59 añitos. Aquí. Gran oyente de Radio Vallecas y Abrazo el Radio, siempre. Esta muchacha mexicana que llegó más o menos cuando comenzaba la movida madrileña, que pasó por un montón de grupos, que estaba en el tema de Radio Futura, aquel famoso Divina Estás. Estuviste con Caca de Luz, pero no te oí cantar. Ella era Alaska. Pues felicidades en el día de sus 59 cumpleaños. Luego, en el mismo año, con la misma edad, 59 años, Paul Gerard de Lille, bajista canadiense de Smash Mouth, además un bajista durante toda la carrera. Esos eran nuestros tres cumpleañeros y cumpleañera. Y luego algo que no es un nacimiento, pero podría ser la incorporación de un nuevo persona, un nuevo artista a un grupo musical. Bueno, pues puede ser un nacimiento de esa persona en el grupo. Y por ello el 13 de junio de 1969 Mick Taylor reemplazó a Brian Jones en los Rolling Stones. Ahí ese guiño temporal. Y ahora ya, yéndonos a los temas que se editaron justamente tal día como hoy, 13 de junio, tenemos en 1964 de los Rolling Stones publican dos singles. Esto ahora sería impensable con la dinámica de los EPs, los extended play, en el que un single lo saco ahora, el otro lo saco a los 20 días, el otro a los 25 días, todo tan milimetrado y parametrizado como hemos visto, ¿no? Pues ellos en 1964 sacan dos singles, uno de ellos, Tell Me, y el otro, I Just Want to Make Love to You, que será el que escuchemos posteriormente. En el mismo año, y cómo no, en esa pugna que siempre tenían de Rolling Stone y The Beatles, en 1964, los Beatles lanzan algo que también quieren, I Want to Hold Your Hand, esa canción tan conocida. O sea, que digamos que ahí un poco el mismo día, del mismo año, esos dos grupos sacan dos canciones en las que I Want, en primer, alguien manifiesta una querencia, ¿no? Curioso, coincidencia. Y luego, ya coincidiendo con eso, sabes que el primer tema que grabaron los Rolling Stones, estaba leyendo el artículo hoy, si son los Rolling, no son los Stones, interesante, ya lo comentaremos otro día, fue el I Wanna Be Your Man, compuesto por los Beatles. Qué fuerte, ¿no? Que se la cedieron, McCartney y Lennon, les cedieron el I Wanna Be Your Man para como primer single editado. Curioso, esos dos grupos girando alrededor del I Want, ¿no? I Wanna, ¿no? Sí, sí. Curioso. Saltamos al año siguiente y aquí aparece un pedazo de banda de Yardbirds en el que publicaron el álbum For Your Love. Y en este grupo de Yardbirds ya sabéis que pasaron gente de nivel como Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton y otra serie de para mí ya de segundo conocimiento, pero seguro que estaban al mismo nivel que estos que acabo de nombrar, ¿no? Antes de acabar la década de los 60, Pink Floyd lanza el disco Music from the Fillmore. More es un disco que, bueno, hicieron también una película, pues aquí sacaron su banda sonora. Ya en la década de los años 80, Joe Cocker lanza el álbum homónimo Cocker. Al año siguiente, Elton John hace un concierto en vivo en Australia y ahí pues se rodea de la Orquesta Sinfónica de Melbourne y también vamos a elegir un tema después para que lo escuchéis, que es este tema yo creo que lo vamos a escuchar cuando acabemos el listado de canciones. En 1994, Oasis lanza el single Shaker Maker. Al año siguiente, Björk lanza el disco Post. Y ya en la década de los 2000, el milenio, Jon Bon Jovi lo arranca en el año 2000 con su disco Crash. Y en 2008, Frank Zappa lanza el disco One Shot Deal. Y también Judas Priest, el mismo día, 13 de junio, lanza el álbum Nostradamus. Estos son los hitos que, como veis, siempre pasan cosas el mismo día que nosotros hacemos el programa, pero unos cuantos años después. Habíamos dicho que nos íbamos a quedar con la canción de Elton John, Your Song, en vivo, Live in Australia, con la Melbourne Symphony Orchestra detrás dándole cobertura. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a travel and show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, wonderful love. Now that it's done, hope you don't mind, hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Kicked out the moss, but a few of the verses, all they got me quite cross. But the sun's been quite kind, but it wrote the song. So people like you that keep it turned on. Excuse me for getting. The green or the blue. Anyway, the thing is, what I really mean, you're not the sweetest eye I've ever seen. And you can tell everybody, well, this is your. Don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world, girl. Well, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Ahí estaba nuestro gran pianista y vocalista Elton John. Y ahora vamos con la canción que habíamos comentado de los Rolling Stones, I Just Want to Make Love to You. Pero antes vamos aquí a introducir esas frases que Rafa siempre tiene sacadas de ese libro blanco. El libro blanco de las frases, sí. Estos aforismos, gargarismos y otros ismos de Accident Politoethics. Hoy nos cuentan, relacionándolo con el amor, como esta balada que hemos escuchado, Your Song, de Elton John. Ahora los Rolling nos hablan de que yo quiero hacerte el amor. Estamos muy, muy amorosos. Los chicos de Del Aire también nos han puesto así un medio tiempo, que nos ha puesto así bastante románticos. Entonces, encontré una frase ideal, perfecta, que te habla de la media naranja. El problema de la media naranja es que te la encuentres ya exprimida. Habrá que pensar sobre esa, que, a qué podemos referirnos con lo de exprimir. Vamos a ver si los Rolling nos aclaran un poquito. A ver. Los Rolling, y además, y hay un añadido, una canción añadida a los Rolling, parece ser que entra después. Sí, pero eso ya lo contamos cuando suene. Después, ¿no? Cuando suene. Vale, venga, pues. No! make love to you. We'll be right back. Ahí estaba sonando Gary Clark Jr. con una canción de unos 7 minutos y pico, de esto que hablábamos ahora mismo en la entrevista con Del Aire. Aprovecho, os recuerdo que Del Aire está el 17 de junio en la Sala Morocco actuando, y nos decían ellos eso que es difícil ahora con un productor el hacer una canción de 5, de 7, de 8 minutos, porque enseguida te dicen, no, es que esto, la gente no va a estar mucho tiempo escuchando esto, no va, un punteo de guitarra es, para que una canción es muy largo un punteo de guitarra. Oíamos este punteo impresionante de Gary Clark Jr. y bueno, pues nos dejaba así como anonadados, ¿no? Escuchábamos ese tema que se llama When My Train Is Coming, y bueno, un blues de... When My Train Pulls In, que es cuando el tren arranca o entra en la estación, ¿no? Algo así, puede ser, Antonio. Pues podría ser, no estoy seguro si es cuando abandona la estación o cuando entra, pero ese in sí parece que intra. Intra. Bueno, Gary Clark Jr. estuvo actuando el 6 de junio aquí en la Riviera, fue una pena porque nos perdimos ese concierto, hablando un poquito de música en vivo, que como bien hablábamos en la primera hora del programa, en la entrevista, hay mucha y muy, muy buena ahora mismo en Madrid, en toda España, pero en la ciudad de Madrid estamos con muchos festivales. Y ahí, por ejemplo, en el Parque Tierno Galván estaba actuando. El sábado estuvo Robiniesta con muchísimo éxito. Yo ahí no he estado. Yo estuve en el Botánico, de la Complutense, en las noches del Botánico, viendo un concierto de Eli Paperboy Reed, esa voz del soul y del rock, con tintes a Otis Redding a veces, y a esos, yo, a Sam and Dave, a esos cantantes, a Wilson Pickett a veces, esos gritos desgarradores del soul. De hecho, pidió a mitad de concierto un soul clapping con una banda americana, y luego todos los vientos y teclados eran de músicos españoles que había había ensayado aquí con ellos, y así tenía una banda muy buena. Y fue el prefacio al concierto de Imelda May, donde Imelda May pues presentó su variedad de estilos musicales y de registros, porque hizo algunos temas muy más rock and rolleros de esos primeros discos, los dos primeros discos de Imelda May. Hubo algunos temas bastante más punkis y con una estética así muy siniestra, con proyecciones en el escenario. Había una luna casi llena, impresionante, cosa que yo no sé si estaba contratada o no, pero vamos, porque se cantó dos canciones sobre la luna y creo que marcó el principio del concierto. Empezó así con baladas y luego hizo ahí, bueno, empezó a mirar la luna y ya la hechizó y nos hechizó a todos con esa variedad, como digo, de estilos. Había veces que parecía una mezcla entre Punky de Siouxsie and the Banshees y Pat Benatar, así más rockera. No lo sé, también tenía de muchas cantantes las influencias que tiene Imelda May, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito aquí, esta canción que cantó en un momento del concierto, que se llama How Bad Can a Good Girl Be? Es cuán mala puede ser una buena chica. Try. sexuales. Vamos a escuchar una versión hoy en la sección de versiones, interesante porque es ese clásico de Soft Cell, que en realidad no es Soft Cell. Los compositores originales de la canción de Tainted Love, es una canción que Imelda May, la versión que tiene, la verdad que es muy buena, y por eso mismo cierra los conciertos con ella, porque es uno de los mayores hits que tiene, ¿no? Como digo, es una canción que se hizo conocida sobre todo por la banda Soft Cell, y luego yo he escuchado bastantes versiones de esa canción, pero no había descubierto esta, muy, muy reposada y muy, así, muy dulce, como está saliendo un poquito algunos momentos del programa hoy, y vamos a escuchar al señor Duke Special, escrito con K, muy recomendable este músico, que canta esta versión en directo desde el Ulster, porque él es irlandés, además, con Neil Hannon, y hace esta versión de Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pin you drive into the heart of me. The love we share, it seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Tainted love, oh, tainted love, oh, tainted love, oh, tainted love. Ladies and gentlemen, Neil Hannon from the Divine Comedy. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. I run to you, now I run from you. This tainted love you give, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not really. Oh, tainted love, oh, tainted love, oh, tainted love, tainted love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, I ran. Die, I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not really. Don't hurt me, please. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna take my things and go. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Ladies and gentlemen, Cheek Special! En una luna casi llena, cantó Imelda May esta canción ayer domingo en el Jardín del Botánico de la Complutense. Muy recomendables esos conciertos. Todo lo que queda por aquí, de aquí hasta finales de julio, echarle un vistazo a la web, hay muchísimas grupos y bandazas interesantes ahí para ver. ¿Qué tal estaba de temperatura el lugar? Perfecto. ¿Sí? Sí. Muy fresquito, es un sitio muy fresquito, hay mucha vegetación. Yo creo que lo refrescan incluso antes, hay muchas sombras también. Eso es un incentivo para ir también. Es un incentivo, sí, sí, está muy bien, muy fresquito. Y luego hay muy buena gastronomía por todos los lados, cata de vino, lo que quieras. Uh-huh. Bueno, te vuelves cenado, está bien. Hay patrocinadores interesantes de bebidas espirituosas. Recomendables, el Botánico, que os animamos a ir a esa música en vivo, como oíamos ahí estos aplausos en esta versión que nos ha regalado Duke Special, una maravilla de versión. Vamos con casi, casi la despedida del programa, Antonio. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Esta semana os habíamos propuesto tres temas de ska, ska, ska. Así que, bueno. Ska, ska, ska. En principio los tres eran... Como esta sintonía. Sí, mira. Ahí está ese ritmo bajito. Sí, cualquiera de los tres son perfectos para echarse un bailecito imitando aquella manera de bailar o la que os apetezca. Y con el calor, pues no va mal tampoco, ya de calor, el calor que también está interno con el baile, ¿no? Eran tres grupos y tres canciones que los tres nos gustan y os han gustado, porque la que menos ha sacado en este caso, Israelites de Desmond Dekker, un 24%, o sea, casi la cuarta parte, ¿no? Eso está bien. Luego estaban los Grand Madness con ese One Step Beyond, con un 36%. Y la ganadora en este caso, con un poquito más del 40%, es A Message to You, Rudy, de grupo de Specials. No, un comentario quiero hacer, porque es verdad que en redes la última canción no es tanto de esta temática, la de la primera que has dicho, la de Israelites, la que ha quedado la última, Israelites de Desmond Decker, pero de hecho nos lo han comentado por los mundos digitales con toda la razón, porque en realidad no es un tema de ska revival, que ese boom que hubo en Inglaterra en los años 70, este tema es del 69, si es verdad que era un tema muy introducido en los ambientes y en las discotecas, de los mods y de los de todo el mundo del ska y tal, pero no corresponde a esta categoría, pero bueno, entró y la gente le ha gustado, le ha votado. Hay que decirlo, que gracias a la gente que nos corrige, que nos hace falta también. Sí, sí, sí. Nadie sí. es perfecto. Y por otro lado decir eso, que yo creo que es una temática que viene muy al caso, de hecho es confronta lo que es el mundo que se entiende ahora mismo del nazismo, de las tribus denominadas skinhead. Los skinhead en esta época, que fueron un poco los seguidores principales de esta música, del ska, fueron los primeros que integraron razas, tanto en grupos, con la mayoría de los grupos eran interraciales y tenían componentes de varias razas, tanto negros como asiáticos y tal, y también un poco toda la estética que hicieron, ese todo blanco y negro de los logos del sello Two Note, que fue el sello que sacó The Specials, por cierto, autores de esta sintonía. Cosa que no pasa nunca, ¿no? Por lo menos en esta sección, que la canción que va a sonar ganadora es la del grupo de la sintonía. Mira. Pues eso, decir esto del ska, que es curioso que ahora, no sé, no haya esa poderío en la música para conseguir luchar contra estas injusticias, ¿no? Cierto. Te he cortado tu no. Sé que cortaste un poquito esa no, porque la lectura de los porcentajes. No, los porcentajes ya están leídos, pero había que decirlo esto. Los porcentajes están leídos, son los que son, y es verdad, pero yo creo que sí, la música lucha un poco contra la intolerancia y contra, digamos, ese seleccionar tanto la raza. La música está dirigida a todo el mundo, salvo excepciones, con lo cual yo creo que la música siempre va a estar luchando ahí en contra de ese mensaje totalitarista. Eso creo que va a ser y seguirá siendo así. Volviendo a The Specials, pues ya sabéis que era una banda británica formada en 1977 y que empezó tocando ska, punk y new wave, y posteriormente pues les dio el arrebato, fusionaron todos y crearon el two-tone, un nuevo sonido, y que curiosamente han tenido tres periodos de actividad en la actualidad, que están en vivo y en directo, supongo. De 1977 a 1984, volvieron en el 96 hasta 2001, y ahora de 2008 hasta actualmente, que están sacando incluso nuevo material. Esta banda ha influido en otras bandas importantes, como por ejemplo Rancid, Cortatu, No Dope, y en grupos de este estilo americanos, sobre todo argentinos, pues Caramelo Santo, Fabulosos Cadillac y Los Pericos. Ahí les seguían a los Specials a saco. Inicialmente ellos eran siete en la banda, al mando del vocalista Terry Hall. Tienen siete álbumes de estudio, seis en vivo, dos EPs y 17 sencillos. O sea, una gran producción, y siguen adelante. Concretamente, la canción que ha ganado esta semana, A Message to You, Ready, se publicó en 1979 como segundo sencillo de su primer álbum homónimo, Specials, que contenía, flipas, 29 temas. Eso es un disco con temas, ¿no? Sí. Ahora dice, es EP. Bueno, pues se me queda EP corto, ¿no? Pero 29 temas, cuando lo he visto, he flipado. Impresionante. Concretamente, este tema era una canción rocksteady de 1967 de Dandy Livingstone, familiar posiblemente del que se perdió por África. ¿Te acuerdas? ¿Es usted el Dr. Livingstone? Uh-huh. Posiblemente, ¿no? Y se tituló originalmente Ready A Message To You, que alcanzó, eso sí, más éxito en la versión de los Special. El autor conoció la versión que hizo este grupo tras verles en una actuación en el Top of the Pops, y se interesó por ver qué se estaba haciendo con su tema, ¿no? Descubrió que era Carlin Music, la casa editora, pero le habían estado buscando a él para decirle, oye, vamos a utilizar este tema, joder, que no nos queremos aprovechar, sino que queremos, pero no la encontraron, por eso tiraron adelante. Y bueno, pues al final consiguieron, quitando del medio la oferta que hizo Eddie Grant. Eddie Grant, que también le molaba este tema, es él, sabiendo hacer las cosas, al tal primo del doctor Livingston, le anticipó 250 libras esterlinas. Lo que pasa es que el otro se echó para atrás, se las devolvió y acabó firmando con Carling, ¿no? Concretamente, la letra advierte a Rudy, un tipo duro, que piense un poquito en su futuro y cambie sus formas para no acabar en la cárcel. Pero en su momento, claro, cuando das directrices sobre un tipo duro, al final le conviertes en un héroe, en un punto de referencia, y quedó como que era la exaltación y atracción hacia el famoso Rudy. Así quedó la canción orientada, ¿no? Con esto, por mi parte, besos, abrazos, que paséis buena semana y os dejamos con una buena canción deseada, sí, un para bailar. Muy recomendable, por cierto, Los Fabulosos Cadillac tienen una versión muy buena de este tema, de Mensaje para vos, Rudy. Para vos. Para vos, un tema con mucha historia. Ahí os dejamos. Lo dicho, muy buena semana, hasta el lunes que viene. Y un mensaje para todos vosotros, Rudy. Tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, aquí tienes tu música.